Con la lección de hoy en esta serie de estudios de la Academia Cristiana del Aire, empezamos con el libro del Éxodo, libro segundo del Pentateuco. Su autenticidad ha sido probada. El Señor Jesucristo y los apóstoles lo citaron. La relación Dios-hombre en el historial bíblico es única en su contenido. Bienvenido entonces, bienvenida a esta otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. Aquí está el doctor Abelardo Limón. Gracias por acompañarme en la sesión de hoy, querido amigo. Vamos a considerar la lección número 10 de nuestro libro de estudio y el libro de Éxodo, el libro segundo del Pentateuco. Le animo que siga adelante en su estudio de la palabra de Dios. El estudio de la verdad le libertará para siempre. Hoy vamos a considerar el libro segundo del Pentateuco, el libro de Éxodo. Sobran pruebas sobre la autenticidad de este libro de Éxodo, ya que Jesucristo mismo lo citó como parte de los libros inspirados de Dios. Los apóstoles también lo citaron, y su contenido es parte vital de la historia bíblica en cuanto a la relación de Dios con el hombre. La historia secular y la arqueología también corroboran los hechos aquí relatados. Por tanto, vamos a presentar el estudio del libro de Éxodo en los siguientes términos. En primer lugar, vamos a ver cómo es que una familia baja a Egipto como huésped y se convierte en una multitud de esclavos. Vamos a ver también cómo es que Dios prepara un líder para sacar al pueblo de Egipto. Y vemos también en este libro cómo es que Faraón resiste a Dios y cómo Israel es redimido por la sangre del Cordero y sale con gran despojo de Egipto, cruzando milagrosamente el Mar Rojo. En este libro de Éxodo también vamos a ver cómo es que Israel marcha del Mar Rojo hacia el Sinaí y cómo Dios se revela en Sinaí, dando allí las tablas de la ley y varias ordenanzas a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Vemos también cómo es que los israelitas hacen un becerro de oro y son castigados por su desobediencia, y vemos también cómo es que Dios manda a Moisés y a todo el pueblo con instrucciones muy específicas cómo construir el tabernáculo donde él allí se iba a presentar para que ellos le adoraran. ¿Qué le parece ahora si vamos directamente al estudio de hoy, empezando en la página número 90 de su libro de estudio? En Mateo 15, verso 4, el Señor Jesucristo citó a Éxodo 20 y a Éxodo 21, cuando él dijo: Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En Marcos 7, Jesús citó a Moisés en el pasaje paralelo también, en Marcos 7, verso 10. En Mateo 19, del verso 18 hasta el 19, citó a Éxodo 20, refiriéndose a 5 de los 10 mandamientos. Cristo y sus apóstoles citaron unas 25 veces a este libro del Éxodo. El libro de Éxodo, así como el de Levítico, Números y Deuteronomio, empiezan con la conjunción y en el hebreo, manifestando así su íntima relación con el libro de Génesis. El libro de Éxodo no sería del todo comprensible sin Génesis, y de la misma manera, Génesis sería también una historia incompleta sin el libro de Éxodo. Sabemos que fue un solo autor el que escribió ambos libros. En Génesis 15, Dios dijo a Abraham que su simiente sería oprimida en Egipto, pero que después saldría con gran riqueza y que los egipcios serían juzgados por Dios. En Génesis 46, Dios dijo a Jacob: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. De esta manera, querido amigo estudiante, podemos ver cómo Éxodo es muy necesario para ver el cuadro completo de la historia del pueblo de Dios. En la historia secular, también encontramos varias pruebas sobre los acontecimientos que nos narra el libro de Éxodo. La arqueología ha hecho descubrimientos que corroboran lo anterior dicho. Por ejemplo, se sabe que los hicsos, reyes de pastores semíticos, reinaban en Egipto cuando José gobernaba al país. Estos reyes habían venido de Asia Occidental y dominaron a Egipto. ellos eran ganaderos, lo cual era una profesión odiada por los egipcios. La historia nos cuenta, en Génesis 46, que José presentó a sus hermanos a Faraón y les aconsejó que le dijesen a él que ellos eran pastores. Si todo pastor de ovejas era una abominación para los egipcios, ¿por qué José entonces les aconsejó que dijesen al rey que eran pastores? Lo que deducimos de esto es que en ese tiempo el faraón o rey de Egipto era un Ixo o rey pastor. La historia sigue apoyando el relato sagrado cuando vemos en Éxodo 1:8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y se sabe, por documentos históricos encontrados en Egipto, que este faraón era de otra dinastía. Así que vemos, querido amigo estudiante, que los egipcios echaron a los Ixos del país y los nuevos faraones aborrecieron a los hebreos, quienes también eran pastores de ganado, y consideraron a José como colaborador de sus antiguos conquistadores. De esta manera, los hebreos pasaron a ser esclavos de los egipcios. La historia secular también corrobora el libro de Éxodo, al contarnos sobre las grandes edificaciones construidas en Egipto durante aquel tiempo. Los arqueólogos han descubierto muchas esculturas que representan a esclavos haciendo ladrillos, mientras los capataces están en pie con látigos en las manos para apresurar el trabajo. También se han hallado restos de paredes de adobe que habían sido mezclados con paja para darles consistencia. Los adobes del centro habían sido hechos con rastrojo y los últimos sin nada. Ciertamente, el capítulo 5 de Éxodo nos da la explicación acerca del porqué de dicho tipo de construcción. Ahora sí, entremos a la lección en pleno. La familia de huéspedes se convierte en una nación de esclavos en el capítulo 1 del libro de Éxodo. En este capítulo, aquí encontramos la lista de los hijos de Israel. Se incluye esta lista a fin de poder apreciar cómo, después de haber sido unos pocos los que descendieron a Egipto, ahora son una nación numerosa, cosa que solo Dios, en su poder, pudo haberlo hecho. Aquí también encontramos el inicio de la opresión del pueblo. Del lugar privilegiado que tenían antes, ahora los judíos son sujetados a una amarga servidumbre. Dios tuvo varios propósitos para permitir tal opresión. Quizá la razón principal fue hacer que los israelitas apreciaran y desearan la libertad, preparándoles así para la salida de Egipto y la formación de su propia nación, una donde el extranjero pudiera encontrar asilo. Los israelitas supieron por experiencia lo que significaba ser unos extranjeros oprimidos. Aquí también vemos cómo es que Faraón manifiesta la maldad de su corazón cuando ordena matar a todos los niños hebreos. Sin embargo, su designio fue frustrado, según el capítulo 1, verso 15 al 22, y por lo tanto, Faraón termina ordenando a los judíos que echen a sus hijos recién nacidos al río. Siendo un hombre tan cruel, ciertamente debería haber perdido el derecho a vivir, pero si Dios le dejó con vida, fue para usarlo de alguna manera que resultaría en gloria para el mismo nombre del Señor. En el capítulo 2 hasta el capítulo 4 vemos la vida de Moisés, un líder preparado por Dios, desde su nacimiento hasta su llamado. Moisés, siendo parte de la tribu de Leví, fue echado al río en una canasta, pero fue rescatado por la hija de Faraón, y ella encargó su crianza a la misma madre de Moisés. De aquí viene el nombre de Moisés, que significa sacado. Vemos la mano de Dios interviniendo al salvar no solo la vida del niño, sino proveyéndole de una educación con toda la sabiduría. Educación de la milicia y secretos egipcios, que luego habrían de servirle en su trato con Faraón y en su condición de líder organizador de una nueva nación. Vemos también aquí en estos capítulos del libro de Éxodo el esfuerzo de Moisés para ayudar a sus hermanos y su huida a Madián. Y vemos también el entrenamiento de Moisés. Después de que Moisés permaneció 40 años en el desierto, Dios miró su humildad y lo consideró apto para ser usado por el Espíritu. El Señor posteriormente tomó la iniciativa y descendió para salvar a su pueblo, cumpliendo con lo prometido a Abraham y a Jacob. Vemos también que Moisés, al desviarse para observar la zarza, demostró que no había perdido su interés en la obra de Dios, pero en su obstinación, al no querer ir a donde Dios le enviaba, demostró que se había ido al otro extremo. Del exceso de la confianza en sí mismo, como lo vemos en el capítulo 2, hasta el punto de no creer en el hecho que Dios podía usarlo. Ambos extremos son pecado. También aquí encontramos cómo es que Moisés desciende a Egipto y se presenta con Aarón, su hermano, y delante de los ancianos de los judíos. Y vemos también la gran historia de la resistencia de Faraón y las plagas enviadas por Dios en los capítulos 5 hasta el 11 del libro de Éxodo. Este relato es tan importante que quisiera yo compartir con más detalle a usted, querido amigo estudiante, que está escuchando algunos detalles de esta porción del libro de Éxodo. Empezaremos dando una explicación de los propósitos de Dios a través de estas plagas que se encuentran en estos capítulos del 5 al 11 en el libro de Éxodo. En Éxodo 7, 4 al 5, la Biblia dice que Jehová Dios dijo así: y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano. En el capítulo 12, verso 12, leemos: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. De manera que las plagas sirvieron no solo para libertar a los judíos, sino para convencer a los egipcios de que solo Jehová es Dios y que sus dioses eran falsos. He aquí una cita muy importante de dos autores llamados Angus y Green, del libro Los Libros de la Biblia, una publicación de Editorial CLIE, que nos dan un poquito más de informe sobre esta porción de la Biblia. Las 10 plagas que atestiguaron la comisión divina encomendada a Moisés y a Aarón, aunque relacionadas en parte con fenómenos ordinarios de la vida egipcia, tuvieron un significado especial, puesto que fue una prueba del poder de Dios y sirvió como condenación de la idolatría. En la próxima lección, querido amigo estudiante, vamos a ver cada plaga y su implicación de juicio. Yo le invito a que considere conmigo en las páginas número 93 hasta el 94 y hasta el 95 en la próxima lección, donde continuaremos el estudio de la lección número 10 en el libro de Éxodo. Le espero en la próxima lección. La resistencia de Faraón y las plagas fue el término de nuestra presentación para hoy en la Academia Cristiana del Aire. Recuerde bien que estamos aquí para servirle. Si tiene preguntas acerca de nuestro plan de estudios, sea al nivel elemental o al intermedio o al nivel avanzado, podemos mandar la información que solicite. Siéntase en completa libertad para escribirnos. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.